Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Bienvenidos. Saludos amigos, en este 23 de diciembre estamos listos y dispuestos para presentarles la segunda emisión de Identidad a la hora del café. En los siguientes minutos les damos a conocer sobre las principales actividades culturales que se desarrollan en la Casa de la Cultura, en la ciudad de Quito y el mundo. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Quito premiará al mejor pesebre de la exposición Las Ciudades de la Ciudad. Ecuador recupera 4.360 piezas patrimoniales desde Italia. La actriz Lupe Machado recibe homenaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el ámbito internacional, la cinta Cantinflas quedó excluida de la competencia a Mejor Película Extranjera. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó una ley que busca honrar la memoria del fallecido Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Enseguida, el desarrollo de las noticias culturales que usted necesita saber en Identidad a la hora del café. El Centro Cultural Metropolitano de Quito realizará este miércoles a las 11 de la mañana la premiación del concurso de pesebres Las Ciudades de la Ciudad. Los 10 finalistas estarán expuestos hasta el 4 de enero del 2015. La temática de este año, Las Ciudades de la Ciudad, propone un espacio de reconocimiento de las innumerables ciudades que habitan en el espacio y en el territorio de Quito. Ciudades que se construyen y se reconstruyen constantemente a través de distintos saberes, miradas y tradiciones festival que conforman sus múltiples formas de ser, sentir, estar y hacer, manifestó la organización en un comunicado de prensa. En total hubo 20 participantes en la primera fase del concurso. Podían competir personas que residen en el Distrito Metropolitano de Quito y los pesebres podían ser presentados en grupo o por una sola persona. Este año se premiará la originalidad y el trabajo basándose en la temática con pesebres que representen la cultura de la ciudad. La entrada para la premiación y la exposición es gratuita. El evento Vive Cali, la sucursal del cielo, se realizará el 27 y 28 de diciembre a partir de las 10 de la mañana en Mundo Juvenil, ubicado en el Parque La Carolina, en Quito. En este evento habrá muestras gastronómicas, exposiciones artesanales, concursos y música en vivo. Los libros Juegos Populares de Antaño, de Osvaldo Mantilla, y Viajes Narrativos de 6 autores tabacundeños están en circulación con ocasión de las fiestas navideñas y fin de año. Con un estilo muy sencillo, el autor del libro Juegos Populares describe uno a uno los juegos infantiles que se resisten a desaparecer y más bien buscan espacios para la práctica diaria. Viajes Narrativos es una obra que entrega una serie de cuentos y relatos matizados con la nostalgia, ironía y el humor característico de cada uno de los personajes insertos en los textos. Las obras están a la venta en las librerías de la Casa de la Cultura y Rayuela en Quito. La obra de teatro familiar El Grincho que robó la Navidad, del colectivo Chimilingos y Dar Teatro, se presentará el 27 y 28 de diciembre a las 11:30 en el Patio de Comedias en Quito. En la obra se cuenta la historia de un pueblo muy lejano en donde todo el mundo festejará sin cesar cuando llegue la Navidad. Casi todos sonreirán menos un malvado duende, quien al odiar la Navidad será perverso, inoportuno y querrá destruir esta tradicional fiesta. La muestra de fotografía Cuenca, otra mirada, del artista visual azuayo Ángel Valverde, se inaugurará el 8 de enero en la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Serán expuestas 20 fotografías que recogen las imágenes de las Atenas del Ecuador, de sus iglesias, paisajes y sitios turísticos. Ángel Valverde es fotógrafo profesional oriundo de Chordeleg, en Azuay, y ha realizado varias exposiciones fotográficas a nivel nacional. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural de Ecuador hizo la apertura simbólica y la presentación de 4.360 bienes patrimoniales procedentes de Italia y que fueron recuperados por las autoridades del tráfico ilícito de bienes. Sentimos mucha alegría y satisfacción, pues nuestro patrimonio, que ha permanecido durante décadas fuera de nuestro país, ha retornado, manifestó Sebastián González, presidente del Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico de Bienes Patrimoniales. En la sede del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en la ciudad de Quito, fueron desempacadas de una caja de madera y presentadas al público las piezas precolombinas, las que estaban formando parte de colecciones de privados que fueron identificadas como Norero, Pavesi, Aduanas, Génova y Baroneto. Esta recuperación de bienes responde a un trabajo coordinado de las instituciones que forman parte del Comité Técnico de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes y mediante el cual se lograron rescatar objetos culturales entre vasijas, collares y sellos. El ministro de Cultura y Patrimonio, Francisco Borja, destacó el trabajo en conjunto de las instituciones que hicieron posible esta repatriación y afirmó que es importante que cada país reconstruya sus valores, principios e identidad. En la ceremonia participaron además el Procurador General del Estado, Santiago García, el Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Guillón Long, el Director de la Policía Judicial General, Milton Zárate, y el Vicecanciller, Leonardo Arizaga. Escuche de lunes a viernes a las 17 horas con 30 minutos Identidad a la hora del café. Identidad a la hora del café. Por los 940 AM, la primera radio pública cultural del país. El evento del día con los protagonistas que hacen noticia en Identidad a la hora del café. Tenemos la grata presencia en nuestros estudios de Salvador Bacón. Él es oriundo del cantón Huamote de la provincia del Chimborazo, a quien le agradecemos por haber aceptado esta invitación, y es un gusto y un honor contar con su presencia. Muy amable por darme la oportunidad de poder hacer conocer un poquito a todos los radioescuchas de este prestigioso programa, la trayectoria y el trabajo que vengo desarrollando he desarrollado en el año 2014. Bueno, he tenido bastante actividad, empezando por la conclusión de una escultura, la hilandera, allá en Colta, en Santiago de Quito. Luego vino una exposición que trabajé para el Museo Municipal Guayaquil, que se realizó del 5 de junio al 29 de junio allá en la ciudad de Guayaquil. Luego participé en una exposición colectiva en el Museo de la Ciudad en Riobamba, donde estoy radicado. Y finalmente el 5 de noviembre de este mismo año realicé una exposición para abrir el Museo de la Ciudad, que quede como una sala permanente para todos los artistas del país que deseen exponer sus obras. Pues quedó abierto este museo para tener un espacio para todos los artistas del Ecuador entero. Luego ahora estoy trabajando en un pequeño proyecto sobre un mural que presenté, el proyecto allá en la ciudad de Riobamba con las autoridades municipales, para poder desarrollar sobre cerámica quemada un mural de 30 metros que representará las tres fiestas tradicionales que se dan en la provincia, en la ciudad de Riobamba, como es el Pase del Niño. En este tiempo, en diciembre, pues tenemos todos los fines de semana y todos los días los Pases del Niño. Es algo espectacular, yo no había estado viviendo ahí. Sobre todo se ve todo el folclore, el color, y sobre todo esa parte religiosa que tiene el ciudadano de allá de la provincia de Chimborazo. Es muy apegado a la parte religiosa. Con este Pase del Niño, pues entonces participa, yo pienso, todo el pueblo en diferentes actividades, con comparsas, con fiestas, tradiciones que se da allá. Luego voy a presentar también en el mismo mural, si es que se da, el Señor del Buen Suceso, que es otra actividad religiosa que se da en la ciudad de Riobamba. Y finalmente estará integrado también lo que es otra fiesta tradicional de la provincia, como es el Yaya Carnaval y la Mamashal, que se da en todos los meses de febrero durante el carnaval allá en la provincia de Chimborazo. Entonces tendremos un lugar de 30 metros de mural sobre cerámica quemada, en la que está recopilada y las tres fiestas principales que se da ya en la ciudad de Riobamba, la provincia del Chimborazo. Salvador, para conocimiento de la audiencia, sí nos gustaría conocer de la voz del artista, del pintor, sobre la característica fundamental de su trabajo. ¿Qué es lo que pinta usted y cuáles son los colores que prima en su trabajo? Bueno, mi seudónimo, con lo que me identifica mi arte mismo y por lo que vengo también de allá de Chimborazo, yo me identifico como Salvador Bacón, el color de los Andes. La mayoría de mi trabajo se ha enfocado en recopilar o representar en mis obras pictóricas las tradiciones populares que se dan en toda la serranía, especialmente las de mi tierra, como es el Carnaval de Huamote. He realizado más o menos, calculo, unas 300 obras que he tenido la oportunidad de exhibir tanto dentro del país como fuera del país. He pintado la Diablada del Píllaro, la Mama Negra, el Yamor. Entonces yo quiero recopilar y ser quizá la persona que a través de sus obras lleve esa identidad de esas raíces que tenemos nosotros, del costumbrismo andino que tenemos nosotros, y poder también fomentar el turismo con las maravillas que posee, con las fiestas tradicionales y con el paisaje que poseemos aquí en el país. Entonces es una gran oportunidad cuando uno tiene que salir a una exposición en el exterior, llevar unas obras originales que represente el Ecuador mismo. Entonces les invita a todo el turismo para que visite el país y conozca algo de nuestras tradiciones. 46 años dentro del arte, 46 años trabajando en pintura. ¿Cuál ha sido el proceso del artista Salvador Bacón en estos 46 años? ¿Cómo ha ido creciendo? Bueno, yo vine desde a los 7 años, salimos de mi pueblo de allá del cantón Huamote, en una vida bastante difícil aquí. Luego quedé huérfano a los 14 años de madre. La vida se hizo aún más difícil aquí en la capital y yo con mi hermano menor tuvimos que trabajar en lo que podíamos para poder sobrevivir aquí. Luego estudiamos el colegio nocturno porque teníamos que trabajar el día. Estudié en el Colegio Nocturno República de México. Por petición de mi señora madre, yo quería ser arquitecto conjuntamente con mi hermano menor. Pero las cosas no son así como uno quizás se planifica, por cuanto yo, al estar ya realizando la monografía, que seguía físico-matemático, pues vino un pintor al barrio, un estudiante de la Facultad de Artes. Entonces yo tenía una novia y esta novia se fue con este amigo, pues luego, y yo, por el intento quizá de recuperar ese amor que se me fue, yo dije algún día, yo también quiero ser pintor y cuando ya pinte bonito, esta chica va a volver conmigo. Ajá. Entonces ahí metí todo y de mí, pues, y me fui al Colegio de Artes Plásticas en la Universidad Central, recomendado por este amigo mismo, y luego seguí la Facultad de Artes. No concluí, desgraciadamente, por falta de dinero, porque ya tuve que salir a trabajar. Pero bueno, con los conocimientos que adquirí durante mis estudios, que los realicé durante los 5 años, pues, entonces me sirvieron mucho. Y luego ya con toda la dedicación que le puse, con todo ese amor, ese sacrificio que lo hice al inicio, hasta tener un camino, una identidad, ahora lo he logrado y me siento más realizado, más tranquilo, más contento, más feliz de lo que yo he hecho. Pero ha sido un muro durísimo a mis inicios, ya digo, porque yo pienso que todo el que queremos llegar a algo, si no hacemos conciencia de lo que queremos, nunca se va a llegar a nada. Imagínese yo, digamos, solos crecer, solos aquí, junto con mi hermano menor, era más, no tenía para los pasajes para irme al colegio. Y mi hermano menor ya trabajaba porque él no concluyó en el colegio, se retiró de cuarto curso. Y él trabajaba en unas empresas que hacía carreteras en el Oriente, Autolíneas Ecuatoriana y Meneses Martínez, algo así. Entonces él, con su sueldo que cogía, me regalaba para los pasajes. Uh-huh. Entonces todo eso me ha hecho valorar muchísimo la vida y sobre todo respetar a la vida. Y yo digo ahora que, bueno, ya mi obra ha trascendido fuera de aquí del país, he participado en muchos eventos internacionales y bueno, me siento contento que estoy haciendo lo que yo quiero y ahora a mi edad que ya tengo, no estoy viejo, apenas tengo 58 años, uh-huh. Entonces yo creo que es una nueva etapa o la última etapa en lo que la maravilla del arte está en mis manos, en mi corazón. Entonces yo digo, con un nuevo seudónimo digo, yo quiero pintar mis cuadros con estos colores, con estas formas, porque quiero ver sonreír al corazón afligido de mi pueblo. Entonces en ese camino voy y estoy listo y dispuesto a levantar el vuelo nuevamente y llevar como una estela de color por el mundo, por donde yo pueda participar en exposiciones. Pasemos al tema que nos convoca a este diálogo también, con Salvador Bacón. El próximo año tiene previsto presentar un libro. ¿De qué se trata? Sí, el libro, pues, el que le voy a presentar y se va a hacer el lanzamiento allá, oficial allá en la provincia de Chimborazo, porque estoy radicado allá en Riobamba. Está planificado hacerlo allá el 29 de enero con las autoridades del INPC, con las autoridades municipales que me están apoyando de alguna manera con un grupo que yo estoy abriendo ya un grupo de artistas de Chimborazo para poder exponer al aire libre, tener un espacio también donde nosotros podemos participar y exponer nuestras obras al aire libre, algo parecido a que he elegido. Bueno, y está planificado esto pues para hacerlo allí en el teatrino del Museo de la Ciudad mismo. Para esa fecha se lo hará de una manera bien grande, yo quiero, porque este es un libro que yo he trabajado bastante para que tenga esta característica. Sobre todo estoy contento porque se ha hecho como yo pensaba, como yo esperaba. Tiene buenos comentarios, pocos, pero buenos comentarios. Y también está alguna de mis obras relevantes en el que resalta el mural de Guamote que yo lo hice. Uh-huh. También hace unos 4 años atrás se inauguró, es un mural dedicado al carnaval de Guamote, está realizado en cerámica quemada. Y eso es prácticamente lo que le representa ahora ya a la provincia, al cantón mismo. Y por todos estos trabajos que yo he venido realizando, el INPC pues está, quizá este año le nombre ya a Guamote como el carnaval de Guamote como patrimonio intangible. Entonces estamos trabajando en eso y me siento también involucrado, ya digo directamente, no saben casi nadie de allá pues el por qué y cómo, pero yo soy la persona que inició con esta gestión y bueno, lo estoy haciendo calladamente y será lindo que ellos al final tengan mis paisanos, mis amigos, pues así no sepan quién lo hizo ni por qué asomó esta idea. Hablar de Salvador Bacón es hablar del dueño del arco iris que lo toma del universo para llenar de luz sus obras, pincelando en cada color infinidad de destellos y alinos que solo su destreza puede lograrlo para que nuestra vista contemple la belleza del universo, dice Susana Costales en la contraportada de este texto que se presentará el 29 de enero en la ciudad de Riobamba. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecer la presencia de Salvador Bacón y felicitarle y además desearle unas felices fiestas en este diciembre. Sí, también de la misma manera yo les envío un caluroso saludo de Navidad y que el próximo año a todas las personas pues nos vaya súper bien, que la salud, el trabajo nos acompañe siempre y siempre miremos hacia el futuro, sobre todo a los jóvenes, dedicar el tiempo a cosas positivas, porque el tiempo lamentablemente no hay cómo recuperar. Si no lo hacemos hoy, dejar para mañana en querer empezar algo ya es muy difícil. Entonces, jóvenes sobre todo, señoritas, jóvenes, varones, dedíquense totalmente. La única libertad para el ser humano yo pienso que es una profesión, un trabajo. De lo contrario, estamos sujetos y discriminados en todo lugar que vayamos, o sea, no podemos pedir nada ni exigir nada porque no estamos preparados para nada. Con estas palabras me despido. Yo vengo desde los profundos pajonales del Chimborazo, emergiendo como una roca dura y eterna, pero sensible y tierno cual Chuquiragua. Yo trato de recoger con mi corazón y mis manos y plasmar sobre la superficie blanca de un lienzo aquellos sueños y vivencias de un pueblo olvidado. Mas creo que a partir de hoy en adelante pasaremos a formar parte de la historia de mi patria. Y hoy en este pequeño aporte pictórico les entrego todo mi ser, el mismo que espero nunca deje de florecer. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias, Salvador Bacón. Momento de hacer una pausa, regresamos enseguida. Están escuchando Identidad a la hora del café. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio. En Identidad a la hora del café. Desde México, con la finalidad de descubrir una Tijuana genuina, llena de añoranzas, honesta y vista desde los ojos de un gran escritor, es imprescindible la lectura del libro Regreso a Casa de Federico Campbell. Así lo sugiere Carmen Gaitán Rojo, viuda de Campbell y directora del Museo Nacional San Carlos. Bogotá. La Cámara de Representantes de Colombia aprobó este diciembre en una ley que busca honrar la memoria del fallecido Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez, por lo cual su imagen estará en la próxima emisión de billetes y monedas acuñados por el Estatal Banco de la República. La iniciativa, además de rendirle tributo, busca que las generaciones futuras sepan quién fue este gran colombiano humanista, literario y demócrata, expresó el legislador Antenor Dubán. Beijing. En la lista de deseos de la poeta, traductora, escritora y sinóloga española Pilar González España, lo más atractivo sería poder vivir en la época de la antigua dinastía china Song, intercambiándose con la gran poeta Li Qingxia. Una novela que está escribiendo González le permitirá hacer realidad su sueño. En ella, la poeta española podría intercambiar su vida con la que su ídolo Li Qingxia y compartir sus puntos de vista sobre la vida, el amor y la muerte. Información desde Los Ángeles. Cantinflas, la cinta que representa a México en la contienda como mejor película extranjera en el Oscar, quedó excluida por la competencia. La Academia relevó la lista de las 9 producciones que quedaron a la recta final y cuyas nominaciones serán dadas a conocer el 15 de enero próximo. Entre los largometrajes mencionados solo aparecieron 2 de América Latina: la argentina Will Tales, dirigida por Damián Cifrón, y la venezolana El Libertador, de Alberto Arvelo. La 87 entrega anual de premios Oscar se llevará a cabo el 22 de febrero del 2015 en Hollywood. Aquí concluye el informativo Identidad a la hora del café. Participaron en esta emisión el equipo de periodistas del Departamento de Comunicación de la Casa de la Cultura, en la producción y sonorización Vicente Moya, en la voz incidental Mónica López, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofre. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café, con los actores que generan la noticia. Identidad a la hora del café, el único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Hasta pronto.